sangrar el corazón, se me va a sangrar el corazón, se me va a sangrar el corazón. ¡Ya! Adiós, mujer arena, cual llanto de sirena que se quedó en la arena.